sin cariño padeciendo, como el ave sin el nido de sufrir. Pero desde que te tengo te estoy viendo, que este amor ya no me deja ser feliz. Cuando estamos separados muchas horas, me torturo por los celos sin razón. Pero cuando estás cerquita hay otra cosa, que me sigue tocando corazón. La culpa es tuya, que le dijiste aquello, esas palabras la noche que te vi. La culpa es tuya, porque le diste un beso. La culpa es tuya, que es tuya, sí, sí, sí. Esas palabras, la noche que te vi, la culpa.